¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Bueno, el sonido es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Thank you.